César Silva. Ahora Pancho, gózame, gózame. Colorado. Mira, está muy alto y te pueden mirar. Porque eres bonita, te quiero aconsejar. Los hombres son malos, te pueden fastidiar. Los hombres se agachan, Elsa. Los hombres te miran, Juana. Los hombres se ríen, Rosa. Te pueden avergonzar, ja, ja, ja, ja. Los hombres se amañan, Elsa. Los hombres se avientan, Juana. Están como algo, Rosa. Son brutos para enamorar. Y ahora nos vamos a la playa con los continentales. Todo el mundo prepara su maleta y su ropa de baño y se va para la playa. Algunos hombres que son abusadores y ven a las mujeres y se van para la playa. Y los pesqueros, también los heladeros, preparan su maleta y se van para la playa. Estoy contento, agarro mi guitarra con mi motocicleta y me voy para la playa. Haber nacido varón, para que yo sea bilingüe, de eso no hay discusión, ay, ay, ay.